desde mi piel vibra por ti, que mañana será tarde. Ya no sé lo que es mejor. Hoy creer que tú eres mía y amarte de verdad puede ser mi gran castigo. No lo puedo remediar. Por quererte solo vivo, ya no lo puedo evitar. Ven conmigo, te lo pido, para amarnos más y más. Ya no sé lo que es mejor. Hoy creer que tú eres mía y amarte de verdad puede ser mi gran castigo. No lo puedo remediar. Por quererte solo vivo, ya no lo puedo evitar.